no suelto la máscara. Donde no nos pillen las cámaras. Llevo los peinados abajo del jury. Una rampa huela que te dispara. Para darle pero no termina. En dinero todo lo que maquino con dinero el camino. Viviendo sin pesar mucho en el destino. Pasa este me compro un palestino. Ahora de los bisos y el asesino. Moja tu puta porque ya se vino. La para tenemos sin ser aladino. Oro con el diamantado. Baje con un flow pesado. 1200 en los botines y con una culona al lado. Antes estábamos pelados. Todos los míos preparados. Pa' celebrarse conmigo todos los que nos han buscado. Todas mis gangas tienen 10. Las pistolas con el chip. La que te dice que no, a mí me dice que sí. Facturando Benjamín, BNB, VIP. Tengo a tu puta comprando la entrada a mi mitangri. Todas mis gangas tienen 10. La pistola con el chip. La que te dice que no, a mí me dice que sí. Facturando Benjamín, BNB, VIP. Tengo a tu puta comprando la entrada a mi mitangri. Pegan pasto y no medicinal. Compre bagu que vamos a enrolar. Modo sabas como 21. Todos los culos pongo a rebotar. Mami, te dije que esto iba a pasar, que tarde o temprano iba a coronar, que toda la tienda íbamos a explotar. No perdí la fe, no dejé de soñar. En la calle un maquinón, la cintura un picolón. En el cuello un cadenón, al lado mío un mujerón. Demoníaca, como Miaca, pornográfica, a lo Miaca. Mueve el culo como Doja Cat, ley primera, después no llamar. Ah, Oshi, rapper, chippy, cape, en su curva, yo derrape. Oshi, rapper, chippy, cape. En su curva, yo derrape. Mis gangas tienen 10, las pistolas con el chip. La que te dice que no, a mí me dice que sí. Facturando Benjamín, BNB, VIP. Tengo a tu puta comprando la entrada a mi mitangri. Todas mis gangas tienen 10, las pistolas con el chip. La que te dice que no, a mí me dice que sí. Facturando Benjamín, BNB, VIP. Tengo a tu puta comprando la entrada a mi mitangri.